Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Aquí iniciamos una nueva edición de este programa que os traemos desde Madrid a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez para disfrutar con las más maravillosas músicas de inspiración popular y que podéis escuchar a través de alguna de las emisoras, más o menos un medio centenar que lo difunden por todo el planeta o también por otros medios, en nuestra página web, en el podcast, etcétera, etcétera. Y llega el momento, como todos los meses, de anunciar los favoritos de Mundofonías del mes de febrero del 2022. En este caso, como sabéis, es costumbre de este programa de Mundofonías escoger entre la ya selecta representación musical que os presentamos habitualmente, tres discos que son los favoritos del mes, entre los que hemos descubierto recientemente. Y uno de ellos es este Bizanchi, de un artista que procede del Asia Central, de Tuva, territorio de cultura túrquica con conexiones culturales y musicales muy potentes con la vecina Mongolia, aunque integrado dentro de la Federación Rusa. De ahí viene la música y de ahí viene el arte de Chodura Tumat, que es a quien acabamos de escuchar. Se trata de un disco editado recientemente por el veterano y mítico sello neerlandés Pan Records, que nos presenta deliciosas piezas como este Torelderin Kovei Kovei, Tengo muchos parientes, en el que Chodura Tumat se acompaña con el instrumento que da nombre precisamente al disco, el Bizanchi. Instrumento de cuerda frotada de dulce sonido. Otro de los favoritos de este mes de febrero, aquí en Mundofonías, es el disco A la manera artesana, el noveno trabajo del grupo español Vihuela. Casadita, sienta el pie, mira que ya no eres Ay, la la la la la la la la la la la. Ay, la la la la la la la la la la la. La polla que pone un huevo, la polla que pone un huevo, ya no es polla que gallina, ya no es polla que gallina. Ay, la la la la la la la la la la la. Ay, la la la la la la la la la la la. El anillo que me diste, el anillo que me diste, de las tres perlitas verdes, de las tres perlitas verdes. Ay, la la la la la la la la la la la. Ay, la la la la la la la la la la la. El día que me lo pongo, el día que me lo pongo, sábado, domingo y viernes, sábado, domingo y viernes. Ay, la la la la la la la la la la la. Ay, la la la la la la la la la la la. Ahora voy a cantar yo, ahora voy a cantar yo, porque el primero he llegado, porque el primero he llegado. Ay, la la la la la la la la la la la. Ay, la la la la la la la la la la la. El segundo cantará, el segundo cantará. Morena, tu enamorado, morena, tu enamorado. Y verán que nos miramos, no me mires que nos miran. Y verán que nos miramos, verán que nos miramos. Ay, la la la la la la la la la la la. Ay, la la la la la la la la la la la. Y mirándonos sabrán, y mirándonos sabrán, que hace tiempo nos amamos, que hace tiempo nos amamos. Ay, la la la la la la la la la la la. Ay, la la la la la la. Toda mi vida buscando, toda mi vida buscando la llave de la alegría, la llave de la alegría. Ay, la la la la la la la la la la la. Ay, la la la la la la la la la la la. Y la he venido a encontrar, y la he venido a encontrar, donde menos me creía, donde menos me creía. Ahora sí, ahora sí, ahora y siempre, ahora sí que me gusta quererte. Ahora sí, ahora sí, ahora y luego, ahora sí que de veras te quiero. Porque me falta el dinero, sé que no me siento triste. Porque me falta el dinero, porque me falta el dinero. Ay, la la la la la la la la la la la. Ay, la la la la la la la la la la la. Escasean los amigos, escasean los amigos. ¿Dónde pensaba tenerlos? ¿Dónde pensaba tenerlos? Ay, la la la la la la la la la la. Ay, la la la la la la la la la la la. Y para bailar salero, para cantar tener ganas. Y para bailar salero, y para bailar salero. Ay, la la la la la la la la la la la. Ay, la la la la la la la la la la la. Para tocar la guitarra, para tocar la guitarra, saber menear los dedos, saber menear los dedos. Ay, la la la la la la la la. tengo 10. Yo tenía 100 amigos, de 100 solo tengo 10. De 100 solo tengo 10. Ay, la la la la la la la la la la la. Ay, la la la la la la la la la la la. De esos 10 ya quedan 5. De esos 10 ya quedan 5. De los 5 valen 3. Estaba por despedida. Y con la mía bando, allá va la despedida. Y con la mía bando, y con la mía bando. Ay, la la la la la la la la la la la. Ay, la la la la la la la la la la la. Que es tanto lo que te quiero, que es tanto lo que te quiero. Baja la luna y al sol, baja la luna y al sol. Ay, la la la la la la la la la la. Ay, la la la la la la la la la la. Oíamos a Vihuela con A la manera artesana, otro de los favoritos en Mundofonías de febrero de 2022. Con esta pieza, Sones para el baile a tres. El disco está organizado por estilos y el son es uno de ellos. Este en concreto era un son para el baile, inspirado en varias grabaciones realizadas en pueblos de la Sierra de Madrid, como Robledondo, Navalespino y Las Herreras. A partir de estas grabaciones y con el conocimiento de la manera de hacer tradicional, el grupo ha hecho estos sones para el baile a tres, como decíamos, porque normalmente bailan un hombre y dos mujeres, que no es solamente típico de esta región, sino que se ha realizado en bastantes zonas de la península y de las islas españolas. La pieza estaba dentro de este noveno disco, como decíamos, a la manera artesana del grupo Vihuela. Así que ya tenemos dos de los favoritos de febrero del 2022 de Mundofonías, los discos de Chodura Tumat y de Vihuela. ¿Y cuál será el tercero? Pues ahora mismo lo desvelamos porque lo vamos a escuchar y a disfrutar. En este caso nos llega desde Bretaña, la Bretaña francesa, territorio de cultura y lengua celta en su mayor parte, con un arraigo cultural y musical notable y con artistas fenomenales como Eric Marchand, que es el director de una iniciativa pedagógico-musical creativa que ya va por su octava promoción, Craze Brace Academy. Y lo bueno de esto es que cada promoción termina con un disco a cual más espectacular, partiendo de las tradiciones bretonas, pero sin ningún miedo también a indagar en conexiones o a hilvanar lazos con otras culturas, bastante afición, por ejemplo, por las culturas de la tradición modal oriental. Este último episodio de la Craze Brace Academy, el número 8, está basado en música para la danza también, Vans Dance. Como digo, es otro de los favoritos de Mundofonías y lo vamos a disfrutar en esta pieza que es la que lo abre. La Délaissée, la desamparada. Je suis la Délaissée qui pleure nuit et jour. Je suis la Délaissée qui pleure nuit et jour. Celle qui m'a coupé de la laine. Trompé, dit la laine, dit la laine. Celui qui m'a trompé, c'est mon premier amour. Celui qui m'a trompé, c'est mon premier amour. J'avais 16 ans à peine, dit la laine. J'avais 16 ans à peine, dit la laine. Dit la laine. J'avais 16 ans à peine, belle comme une fleur. J'avais 16 ans à peine, belle comme une fleur. Ces fausses promesses m'ont jeté dans les pleurs. Mmh.

Hemos seguido en Mundo Fonías después de dejar la revisión de los favoritos de febrero. Hemos seguido con música que llegaba también desde Bretaña. La música del grupo Startigen, con su séptimo disco, Tam Ur Galon, así en bretón, que quiere decir el latido de un corazón, que se va a lanzar el día 8 de abril. Y aquí estamos ya estrenándolo en Mundo Fonías con un poquito de antelación. Si estáis por Francia, tal vez podáis ver los conciertos de presentación el 20 de mayo en Plumer y el 21 de mayo en París. Ellos son un quinteto formado por bajista, bombardinista, digamos que es que toca una especie de dulzaina, que además también es el letrista, este artista, Joan Rue, que suele escribir en bretón, aunque esta pieza que hemos escuchado era instrumental. También se encuentran en el grupo las gaitas Vinyu y Uilian, bretona e irlandesa respectivamente, el acordeón diatónico y las guitarras. Y vamos a seguir con conexión bretona, al menos al 50%, porque el disco que vamos a escuchar a continuación lo firman dos intérpretes, Rodolphe Burger o Burger, que es como se escribe, no sé cómo le gustará que se pronuncie su apellido, y él viene de Alsacia, es decir, al este del territorio francés, y por otro lado el mencionado Éric Marchand, que viene desde Bretaña al oeste del territorio francés. El disco se titula Glück auf, es decir, buena suerte en alemán o en alsaciano. El alsaciano es una forma próxima al alemán o un dialecto del alemán, según se entienda. Y nos presenta pues, una mezcla de estilos que tienen que ver con músicas tradicionales y con un importante componente guitarrero y rockero. En este caso también, además, con conexiones con el este de Europa, ya que la pieza que escuchamos es esta Noche Albanesa. Thank you. Ahí teníamos esa combinación y ese encuentro artístico entre Rodolphe Burger y Éric Marchand desde Alsacia y Bretaña, respectivamente el disco Glück auf, Buena Suerte, y esta Nuit Albanaise, Noche Albanesa, con la que nos mostraban un ejemplo musical de este disco que, si no recuerdo mal, es el segundo que graban conjuntamente. Seguimos en Mundofonías por territorios célticos. Después de Bretaña hemos saltado hasta Escocia para escuchar el disco de debut de este grupo, Dlu. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir cercanía en el idioma gaélico, pero también hace referencia a la manera de urdir los hilos en una tela tejida, de tal manera que producen un patrón y una textura. Este disco de debut se lanza el 25 de febrero en concreto. Lo van a presentar en directo el 26 de febrero en Glasgow, en Oran Mor. Este disco de debut de este grupo Dlu se llama Moj. Thank you.

Pues escuchábamos este Scottish Subterráneo Underground Scottish basado en hechos reales, porque según la líder de este grupo, Marieke van Ransbeek, de origen belga, cuando se trasladó a Estocolmo, pues empezó a contactar con músicos y acabaron haciendo una especie de jam session, sesión improvisada en los bajos de un bar, lo que le dio la inspiración para piezas como esta, en el año 2017 concretamente, aunque este disco salía a la luz en los últimos días del 2021. Como digo, es una reunión de músicos de Dinamarca, de Suecia y de Bélgica, que es de donde procede la impulsora Marieke van Ransbeek, que claro, si cogemos la primera sílaba, pues es el nombre del grupo, Marvara, especialista en gaitas y otros instrumentos populares y también, por ejemplo, de la música barroca. Seguimos con folk europeo y en este caso con una despedida. La despedida de un artista que falleció el 30 de enero, después de una trayectoria artística de gran relevancia, la verdad. Hablamos de Norma Waterson, cuya historia vital además es muy interesante. Ella ha actuado con su propio nombre, también junto con su marido Martin Carthy, también con su hija Elisa Carthy, ambos con su propia trayectoria también independientemente, con su grupo familiar llamado The Watersons. Y a lo largo de su trayectoria, la música tradicional de Inglaterra ha sido su punto de atención principal. Ella consideraba que otros países tenían orgullo por su música tradicional y que en Inglaterra se habían quedado un poquito atrás. Así que ella se dedicó a interpretar y difundir la música tradicional sin florituras, digamos, sin grandes aportaciones personales, aunque desde luego su manera de interpretar y su voz ya es bastante particular, para precisamente transmitirlo. Ella viene de una familia con 7 generaciones dedicadas a la música. Y en su infancia les crió su abuela, ya que sus padres murieron cuando ella tenía 8 años. Y su abuela era de un grupo conocido como los irlandeses viajeros o los gitanos irlandeses. Las creencias de esta comunidad están también reflejadas en las canciones folk inglesas. Bueno, pues con la pieza Moving On Song vamos a despedir a esta artista, Norma Waterson. Born in the middle of the afternoon, in a horse-drawn wagon on the old A5. The big 12-wheeler shook me bad. You can't stop here, the policeman said. You better get born in someplace else. Move along, get along, move along, get along, go. Moosh. Born in the tatty lifting time, in an old bow tent near a tatty field. The farmer said the work's all done, it's time that you were moving on. The better get born in someplace else. Move along, get along, move along, get along, go, move, shift. Born at the back of a blackthorn hedge, when the white hoarfrost lay all around. No eastern kings came bearing gifts, instead the order came to shift. You better get born in someplace else. Move along, get along, move along, get along. The winter sky was hung with stars, and one shone brighter than the rest. The wise men came so stern and strict, and brought the order to evict. You better get born in some place else. Move along, get along, move along, get along, go. Move, shift. Wagon, tent or trailer born, last month, last year or in far off days. Born here or 1,000 miles away, there's always men nearby who say you better get gone in someplace else. Move along, get along, move along, get along, go. Ooh, shift. Better get born in some place else. Move along, get along, move along, get along, go. Move, shift. Oímos a Norma Waterson con esta pieza cantando Moving On Song, a modo de despedida y agradecimiento de su carrera, ya que, como decíamos, falleció a finales del pasado enero. Nos despedimos de esta gran artista, Norma Waterson, y nos despedimos también en esta edición de Mundofonías con otra artista femenina, que en este caso nos llega desde Noruega, Ambjørg Lien, violinista de ese violín de Hardanger o Hardingfele, cuyo nombre también veréis escrito en inglés, Hardanger Fiddle. También partiendo de las tradiciones musicales de su tierra, Noruega, y entrelazándola con otras influencias, nos acerca un nuevo disco titulado Janus, es decir, una referencia al dios Jano y sus dos caras que miran hacia el pasado y el futuro. Bien, nosotros nos quedamos en el presente ahora con esta música, esperando también en el futuro, no muy lejano, volvernos a encontrar con vosotros, con vosotras, aquí en Mundofonías y en vuestra emisora favorita, una de las del medio centenar que difunden este programa por toda la galaxia. Por aquí estamos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid. Recordad nuestra página web mundofonías.com, correo electrónico radio@mundofonias.com, y que también nos encontráis en Facebook, Twitter e Instagram. Os dejamos ya con Ambjørg Lien, su disco Janus y esta pieza titulada Prince Purple, Príncipe Púrpura. Hasta dentro de muy poco. Salud. Thank you. à mon plaisir. Allons de là que les femmes l'ont l'air. Allons de là que les femmes ont la manière. Allons de là que les femmes l'ont l'air. Allons de là, les femmes ont la manière. Moi, mes besoins.